Bueno, resumo, man, porque si no me vuelvo loco con todos los procedimientos que hay. Escúchame, el tema es este. Pasado cuando terminaba otro capítulo de No lo tomes a mal, me puso una mano en el hombro y me dijo: la semana que viene vamos juntos, ¿no? Porque el Diego no está. Y no, el Diego no está, así que el boliche te lo atiendo yo. ¿Cómo te va, Gustavo Varela? ¿Cómo estás, Maru? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué se cuenta por ahí? Bueno, bien, acá bien, con esta lluvia. Viste que la lluvia siempre te manda a la reclusión. Sí, te manda a la reclusión, a menos que sea imposible quedarte recluido y tener que salir. Imposible. Bueno, yo estaba pensando cuál era el tema de esta semana, que siempre lo pienso sobre el pucho. Y a mí me parece que hay una cosa que estuve laburando en estos días vinculado al proceso de del último año de los gobiernos. Es decir, viste, a distintas formas de intervención del poder central o de un poder político fuerte sobre los gobiernos más populares. Gobiernos más populares, quiero decir, aquellos que superan el 50%, que no son muchos. En la Argentina moderna, vos tenés, por ejemplo, en el 28, Irigoyen. En el 51, Perón. Y en el 83, Alfonsín. Y en el 2011, Cristina. Y después, ahora, el Bobby. Pero no lo cuento porque es balotaje y qué sé yo, es otro asunto. Pero, digamos, los que llegaron con más del 50% de los votos fueron esos. Hay como una alternancia partidaria, ¿no? Bueno, había, claro, porque tenía que ver con el peronismo y el radicalismo, y además el... pero lo que más me llama la atención son las formas en que esos gobiernos terminan. Y que son parecidas entre sí, digamos, ¿no? Salvo el gobierno de Alfonsín, que es un poco más complicado, aunque hubo un golpe militar, un golpe de mercado importante. Lo que sí ocurría es que en el resto de los tanto con Irigoyen, con Perón en el 55 y con Cristina en el 2015, hubo una intervención muy fuerte de un poder político, digamos, que no es un poder gobernante, pero que tiene una fuerte incidencia sobre esas prácticas, y en particular en el último año, año y medio. Y el caso de Irigoyen es paradigmático, porque uno, viste, qué sé yo, piensa en Irigoyen y pensás en Hipólito Irigoyen en la calle, viste, es lo primero que pensás. Uh-huh. Y después lo concreto que ocurre es que el tipo, digamos, gobierna un año y medio. ¿Un año y medio, no? Un año y medio. La segunda presidencia. Asumen el 28 y lo derrocan en el 30. Claro. Y ese, digamos, vos decís eso, que ¿con qué se come, digamos, no? Bueno, tiraban desde aviones en 1930, cuando dan el golpe de Estado, unos panfletos que decíamos: queremos desterrar la política. Me suena un poco, ¿eh? A frases, bueno, tipo, estás muy politizado. Te estoy hablando de 1930. Queremos desterrar la política. Eran unos volantes que tiraban desde unos aviones en Plaza de Mayo. Y lo llamativo es que vos ves la afluencia de gente en el 28 para respaldarlo a Irigoyen, y en el 30 ves la enorme afluencia de gente en el 30 para derrocarlo a Irigoyen. Y lo más loco, el tipo se muere en 1933, es decir, 3 años después de derrocado, se come como 2 años y pico de prisión en Martín García. Irigoyen, que ya era un chabón grande, cuando lo meten en cana, después de la revolución de Uriburu. Bueno, lo meten preso, destrozan la casa de Irigoyen, la destrozan. La única casa que tuvo Irigoyen en la calle Brasil, la destrozan. Destrozan el local de enfrente de la casa de Irigoyen, que era un local de lotería, de quiniela, digamos, que era un lugar donde Irigoyen iba a hablar con el dueño. Lo hacen bolsa. Hacen bolsa el bar donde Irigoyen se juntaba con los radicales a conversar sobre política, que quedaba cerca de la casa, 2 cuadras. Lo hacen bolsa. Hacen bolsa un diario que suponían que era, viste, propiedad de los radicales y que era siempre a favor de Irigoyen, lo hacen bolsa. Hacen bolsa la unidad, el Comité Central del Partido Radical, y hacen bolsa la confitería El Molino, porque ahí se juntaban los radicales y teóricamente en esa confitería desde ahí tiraron tiros a los milicos y mataron unos 6 o 7 milicos. Bueno, o sea, esa era la grieta, era de verdad y la grieta, o sea, no era una grieta de chamullo, viste, y sencillamente de empujar más políticamente, sino que era una grieta grosa. Bueno, al tipo lo meten preso, lo mandan a Martín García y, bueno, hay una efervescencia. Todo eso está filmado, esto que te cuento. Hay registro. Hay registro de todo eso. Bueno, hay registro fotográfico y hay registro de cine mudo. El cine sonoro va a venir en el 33. Acá sí. Todavía estamos con el cine mudo. El cine sonoro norteamericano ingresa en el 26 a la Argentina, que es cuando aparece el cine sonoro en Estados Unidos, con una película de Al Johnson. Bueno, aparece esa película y vos imaginate lo que era el cine sonoro. Imaginate lo que era, Maru. ¿Viste? Porque el cine... Ya es impresionante imaginar el cine en las primeras imágenes, movimiento, digamos, lo que significó eso, y a eso además sumarle la posibilidad de sonido. La revolución, claro, era súper, súper importante en ese momento. Y además el cine era muy barato. O sea, la gente iba al cine, era muy barato, era muy, no sé, 10 centavos. Entonces iban los sectores populares al cine. Imagínate un tipo viendo, qué sé yo, Nueva York. ¿Entendés? Con sonido. Bueno, eso en el 26, y después, por eso es tan importante el cine, por eso cuando uno ve el cine de la década del 30, del 40 y del 50, ya después viene la tele, que es otro asunto, el dispositivo cinematográfico, ¿por qué dispositivo? Porque tiene que ver con una construcción de poder muy fuerte, va a tener un sistema moral tan importante como el del tango, y con una construcción de una cosa política, siempre vinculado al orden del bien y del mal y a una cosa bastante religiosa. Es decir, había una fuerte intervención de la Iglesia, de las secretarías de Estado, para no tanto para censurar películas, pero sí para definir un cierto lineamiento de y esos contenidos, porque era muy importante el cine. Es un dispositivo fuerte de producción de sentido, sigue siéndolo desde sus orígenes. Imagínate, viste, bueno, entonces, ¿qué pasa con este? A este tipo le hacen todo eso, y todo eso dura nada, y se muere en el año 33, y se muere ya siendo grande, digamos, 3 años después del derrocamiento, y si vos ves las imágenes que están filmadas de la procesión de las exequias, la procesión popular que hay es enorme, enorme. Van una banda, están filmadas desde arriba además, porque todo esto ocurre, creo que lo velan en el Congreso Nacional, y van caminando hasta la Recoleta. O sea, ¿viste? Que es donde está enterrado Irigoyen. Bueno, todo eso ocurre en muy poco tiempo. Entonces vos decís, che, ¿por qué pasó? Digo, ¿qué pasó para que a este tipo en un año y medio lo volteen? En general nosotros pensamos, y es el primer golpe de Estado. Claro. Bueno, ahora, yo te pregunto, ¿cuántos golpes de Estado hubo en Latinoamérica en esa década, en la década del 30? Me mataste. 17. 17 golpes de Estado en Latinoamérica en ese momento. En la década del 30. Entonces yo voy a decir, bueno, la culpa la tiene Uriburu. Digo, no, me parece es un poco más amplio que Uriburu. O sea, Uriburu es la cara de un proceso que es mucho más complejo. Digo, este tiene que ver con la historia y qué sé yo, pero... es una instancia que se repite y que tiene que ver específicamente con la llegada de Estados Unidos a la distribución de automóviles, de cine, de radio. La radio es del 26 en la Argentina. Uh-huh. Y rápidamente se incorpora el broadcasting, ¿se llama eso? Sí. Bueno, que similar al de Estados Unidos. ¿Viste? Es decir, ahí hay todo un asunto, ahí está el desembarco de Estados Unidos. Se empieza a hablar de imperialismo en la década del 30. Desde el 26-27 se empieza a hablar de imperialismo. Fines de los años 20 y a lo largo de todos los años 30. ¿Por qué se habla de imperialismo? Bueno, porque justamente reconocemos el imperialismo inglés, y de eso se trata los años 30, viste, de ser crítico, el revisionismo histórico aparece en contra del imperialismo inglés, pero viste, cuando hay libros de historia, eso sabes que significa que hay algo que se terminó. Bueno, y lo que se terminó fue el imperialismo inglés, y empieza el imperialismo norteamericano grosso. Entonces, ese proceso que empieza en los 30 todavía no terminó. Gus, de hecho, pensándolo desde hoy, sería prácticamente, sería hasta errado pensar que los procesos que se dan en América Latina son en países por separado. Generalmente el panorama es regional y de hecho hoy podemos verlo con quienes están gobernando algunos de los países en justamente en América Latina. Digo, me refiero a Brasil, me refiero a Chile, me refiero a la propia Argentina y a la manera en la que se van desarrollando los gobiernos de derecha en diferentes zonas de nuestro territorio latinoamericano. Maru, mira, vos sabés que dos cosas. La primera es que en general nosotros acusamos a personas, no pensamos en procesos políticos. Esto que vos decís, viste, mirá, ¿sabes qué? Forma parte de una trama más amplia. Claro que forma parte de una trama más amplia. Te debo decir, la culpa la tiene no sé quién. Scioli, no, man, qué sé yo, Scioli, ¿entendés? Esa es la cara que tiene un sistema, o la cara de Cristina, o la cara de quien sea. Bueno, o de Macri, quien sea. Entonces, uno cuando abre el foco, uno se da cuenta que el proceso es más amplio y que tiene esa cara. Y esa cara hace cosas, digamos, no es que no hace nada. Pero eso que hace es un proyecto mucho más amplio que el de esa cara. Que se parece a otras caras. ¿Cómo? Que se parece a otras caras. Que se parece a otras caras. Bueno, yo, y la otra cosa que te quería decir es algo que yo escuché ayer en la radio, que a mí me preocupó mucho, que fue que en Brasil hay un general, que no me acuerdo cómo se llama, lo dijeron, pero viste, no me acuerdo, que el tipo dijo, bueno, que viste que el ejército no tiene, las Fuerzas Armadas no tienen ningún inconveniente en ocupar el poder presidencial hasta tanto la crisis de representación política no se resuelva. Bueno, de hecho Temer es uno de los, digamos, es el mandatario que viene muy cerquita y muy cercano, muy amigo a las Fuerzas Armadas en Brasil, y les ha dado bastante poder en lo que es su gestión en este momento. Pero es increíble que se pueda pensar nuevamente que la administración del poder político y gubernamental, fundamentalmente argentino, va a estar en manos, viste, nuevamente de los milicos. Nuevamente los milicos. Entonces, eso yo creí que ya había terminado, pero de verdad, digo, bueno, qué sé yo, van a pasar 100 años hasta que haya un milico que quiera volver a ser presidente a las patadas. Y no pasaron 100 años. ¿Cuánto pasaron? ¿30? ¿Cuánto hace que pasó la dictadura? ¿40? 41. Bueno, 41, ¿viste? Podemos esperar un poco más. No, ¿sabes qué? Cuando lo anuncian, y ese anuncio es peligroso, ¿por qué? Porque también es un anuncio para el resto de los países. Porque lo que manda es Brasil en ese sentido. ¿Viste? Latinoamérica es Brasil, el resto no importa, casi. Casi, digo, ¿no? Entonces, cuando empezás a ver eso, decís, che, qué cosa, ¿no? Qué cosa. Que vamos a tener que tener mucho cuidado y vamos a tener que prestar mucha atención a todo lo que ocurre. Porque, digo, yo pensaba, me quedé colgado con eso. Y digo, che, y si el gobierno de Macri entra en crisis, ¿viste? ¿Cómo salimos de ahí? ¿Salimos con un milico? ¿Otra vez? ¿Entendés? Bueno, de hecho, el escenario electoral viene dando ya proyecciones del propio gobierno, que no solamente de terminarlo, sino de que proyectan 4 más. Bueno, pero hay que ver, ¿viste? Hay que, sí, ya sé, proyectan 4 más, sí, hay que... Es complicado el asunto, ¿eh? Es complicado porque también ahí hay una... Hay un pozo, ¿viste? Que tiene que ver con la economía financiera, que es problemático lo que está pasando, y eso un día revienta. Se no termina. Sé cuándo, pero un día revienta. Entonces, viste, bueno, los procesos son muy parecidos. Si vos ves lo que le hicieron a Perón, es muy parecido, con mucha más crueldad desde ya, porque pasaron los años y todo lo que y todo lo que significó el peronismo frente a la oligarquía de los años 30, porque lo que le pasa a Yrigoyen es que se instala Estados Unidos. Perdón. Eso es lo que le pasa a Yrigoyen. ingresa a Estados Unidos en la dinámica de la política local argentina. Te nos estás resfriando, Gustavo Varela. Te está agarrando la alergia de la primavera. Sí, mirá qué día la primavera. Bueno, eso pasa, ¿viste? Entonces lo que ocurre es que, vos fíjate, el golpe de Estado es el 6 de septiembre. El 7 de septiembre se iba a elegir senadores en dos provincias, no me acuerdo, en Mendoza y en el Chaco, me parece. No, el Chaco no, en Mendoza y en Catamarca, bueno, no me acuerdo la otra. Te hablo de 1930, todavía no lo derrocaron a Irigoyen. Estaba esa fecha del 7 de septiembre. ¿Qué pasaba si se elegían a los senadores radicales? Lo que pasaba era que se nacionalizaba el petróleo. Y el golpe de Estado lo dieron el 6 y el petróleo no se nacionalizó. Y los que participaron activamente del tema fueron los de la Standard Oil, igual que con el peronismo, y los periódicos del New York Times y el Fortune, que sacaban notas relativas a la catástrofe que significaba el gobierno de Irigoyen. Vos ves eso, te digo, en 1930. Vos ves eso y decís, loco, otra vez. Digamos, ahí empezó, efectivamente ahí empezó. Antes había empezado de otro modo, pero digamos, lo norteamericano fuertemente en ese periodo. Y las reiteraciones de lo mismo en los gobiernos populares. Digo, yo pongo los de más de 50%, como para tener un criterio de poder ver qué es lo que ocurrió en esos casos, pero digamos, se puede extender a las otras presidencias. Y en, ¿no?, el pero último año, sin ninguna duda, con Perón, con Alfonsín y con Cristina, lo que hubo fue una fuerte mediación mediática, por un lado. Lo mismo le pasó a Irigoyen, lo mismo, el diario Crítica lo que decía de Irigoyen era increíble, increíble era lo que decía. Bueno, y la otra cosa es que las acusaciones tenían que ver con corrupción, con delitos, es decir, problemas penales, y lo que se oponía a eso era el concepto de libertad, es decir, tenemos que ser libres. Y vos decís, pero ¿qué quiere decir ser libre, viste? Bueno, y eso se repitió a lo largo de no sé cuántos años, y todavía, inclusive con el gobierno de Cristina, era la libertad frente a la tiranía o no sé qué, y este y el otro. Seguimos replicando patrones viejos. Y un poco lo que muestra esto es que la historia tiene un sistema de repetición, ¿viste? Y eso no tiene que ver con que somos tontos. Son las fuerzas políticas que intentan de un lado, de un modo, de otro, y aparecen otras fuerzas políticas en tensión, y lo que se discute en el sistema capitalista moderno, que es este nuestro, es más o menos siempre lo mismo. Es más o menos siempre lo mismo. Es decir, nosotros tenemos una obligación en la economía de ser productor de materias primas, con lo que eso significa en un mundo donde lo que necesitas es valor agregado, porque si no te quedas con la burra. Gus, te agradecemos. Entonces, yo creo que es eso lo que se repite, lo que se reitera. Y se reitera cada, no sé cada cuánto, qué sé yo, cada 15, 20 años, no sé. Pero se reitera, no, de eso no hay duda. Cada 20, ¿no? Habíamos pensado alguna vez, ¿viste? ¿Qué sé yo? Si vos tomás 56, ¿no? Puede ser, bueno, sí, cada 20. Pues. Las burbujas de los ciclos económicos. Sí, son parte de los ciclos económicos, y esos ciclos económicos puestos siempre bajo la misma trama financiera, porque la complejidad de ahora, digamos, cuando vos ves los 30, y los 30 tiene que ver con una cuestión financiera importante, que es el crack en Estados Unidos en el 29, y las expansiones son en toda América, por lo menos, digamos, también pasó en Europa, pero fundamentalmente en América, y eso inaugura una cosa, ¿viste? Que es que estamos todos agarrados y todos en el mismo barco, y este barco lo conducen estos tipos que son los que producen dólares. Bueno, de hecho recién hablábamos con el economista Martín Kalos y decíamos que el año que viene, según la proyección del gobierno, se van a pagar 781 millones de pesos por día de intereses de deuda. Y sí, bueno, pero esa es parte de la religión. Y ahora, yo creo que hay un asunto, ¿viste? Que es que, digamos, el descuento de deuda que hizo el kirchnerismo y que fue importante, aunque algunos digan que no, pero yo creo que sí, que fue importante. Me parece que también se cuidan un poco, se van a tener que cuidar un poco de que eso vuelva a ocurrir, digo, si vuelve nuevamente como un cierto aire más de izquierda en los países latinoamericanos. Pero, no sé, ya a mí me dio un poco de susto lo que escuché del general brasilero. Nos vamos un poco asustados este jueves. Gustavo Varela, te agradecemos un montón que hayas entrado en diálogo hoy con La Mar en Coche. Como todos los jueves, sabemos que Diego hoy no está, pero la semana que viene ya volverán estas conversaciones a su formato habitual. Bueno, Maru, me encanta hablar con vos también. A mí también, te mando un abrazo grande. Un beso grande, chao, querido. La fenomenología de la vida cotidiana, las burbujas de los ciclos económicos y sociales de nuestro país.